Desde el día 20 en que fue trasladado el profesor Alberto Patistán, este Centro de Derechos Humanos tramitó un amparo debido a que el traslado en su momento fue injustificado, arbitrario y unilateral. Es decir, no se presentaron los fundamentos que pudieran motivar un traslado de este tipo. Sobre todo entendiendo el contexto en el que ya las compañeras y compañeros lo plantearon, que fue en un contexto de estar sosteniendo una huelga de hambre y una jornada de ayuno. En ese sentido, estamos responsabilizando al secretario de Gobierno, a la Subsecretaría de Ejecuciones y Sanciones Penales a nivel estatal, a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal del Estado de Chiapas, a la Secretaría de Seguridad Pública también federal, porque hasta a este momento, a 8 días de ese traslado injustificado, no se han presentado las valoraciones fundadas con respecto a las motivaciones de este traslado. Ha habido solo una información, un boletín de prensa, en donde se argumenta que es una orden federal en el que se traslada un grupo de personas a distintos penales del país. Sin embargo, las motivaciones fundadas todavía no han sido presentadas hasta la fecha. Uno de los argumentos que ha manejado el gobierno del estado es que este tipo de traslados a distintos penales federales es para desocupar un poco la sobrepoblación que tienen los penales en Chiapas y que es una situación en la de intercambio de reos federales. Sin embargo, también estamos enterados de que del norte del país han trasladado a las cárceles de Chiapas a personas que tienen delitos contra la salud o por narcotráfico, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, el asunto de sobrepoblación de los penales en Chiapas no está resuelto con ese tipo de acciones. Eso con respecto al traslado del profesor Alberto Patistán realizado el día 20. Y bueno, decir que a 8 días todavía no existen los elementos fundados para poder sostener el traslado. El día 24 de octubre también este Centro de Derechos Humanos turnó una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, poniendo de su conocimiento la situación de riesgo en la que está la vida y la integridad de las 11 personas, bueno, 10 que ahora mantienen una huelga de hambre en Chiapas y ayuno, y la del profesor Alberto Patistán. Nosotros hemos estado en una serie de reuniones con el secretario de Gobierno, Noé Castañón. Se han estado explorando y se han estado enviando las recomendaciones sobre las violaciones al debido proceso. Y bueno, a casi un mes, el día de mañana se cumple un mes ya de iniciar esta protesta, no vemos respuestas contundentes de parte del Estado para ofrecer una salida a quienes hoy están arriesgando su vida. En ese sentido fue que el día 24 nosotros tramitamos esta solicitud de medidas cautelares, elevando la demanda a nivel internacional, solicitando la intervención de este organismo. También comentarles que para nosotros la huelga de hambre y la jornada de ayuno representa y es reflejo, es un síntoma, ya lo decían por acá, de el daño estructural en el que está el sistema de justicia y el sistema carcelario en Chiapas. Lo platicábamos todavía la semana pasada con el secretario de Gobierno y el día miércoles lo constatábamos cuando nos enterábamos en las notas periodísticas de que en Pichucalco una veintena más de personas iniciaban una huelga de hambre. Leíamos también en la prensa que en Tapachula hay amenazas de traslado de las personas que se inconforman o demandan condiciones carcelarias dignas. Entonces nos parece que este asunto, mientras más tiempo transcurra, puede ser de algún modo motivo o ejemplo para otros penales en el estado, como ocurrió hace 3 años. Hace 3 años se extendió esta huelga a por lo menos 3 penales en Chiapas y lo mismo pudiera ocurrir en este momento, en esta etapa. Bueno, recordar que mañana hace ya un mes y bueno, por parte de la mesa de reconciliación, que entendemos ahí están los expedientes, todavía no ha habido un pronunciamiento